como una emoción en todos, ¿no? Esperando y esperando que sentir la sentencia, y uno hubiera querido explotar por ahí diciendo, bueno, se hizo justicia. Claro, se hizo justicia. Digo, la sentencia, yo estaba del lado afuera, como lo dijimos hace un rato. Como vos decías, sí, los representantes de la familia pidieron 16 años, el fiscal pidió 10 años de pena, y bueno, el tribunal terminó accediendo y justificando en parte, porque esto es la sentencia, en parte por qué se lo sentencia entonces a estos 10 años. Afuera, y me parece bien haber podido compartir en este primer tramo todo o buena parte de lo que fue la sentencia, ¿no? Con toda esa carga que tiene, todos esos números y enumerandos y cosas que van surgiendo cuando ya uno prácticamente deja de escuchar, porque en realidad afuera fue mucho más corto. Cuando se dijo que era a 10 años, explotó la calle, que hasta ese momento había estado en un silencio absoluto. No menos de 400 personas rodeando esos dos bafles que nos mantenían unidos con el interior. Y del silencio pasó a la explosión. O sea que toda esa segunda parte, esa parte que va después de que fue sentenciado a 10 años. Bueno, son las posibilidades que brinda estar... digamos, del lado de afuera, ¿no? Del tribunal, obviamente. Ya saliendo, exactamente...